cállense, hombre, dejen hablar. Sale, vale. Seguimos adelante en esta gran pachanga, viejón. Saludos a mi compa Choche, a mi compa Chelel, a mi compa Ñoño, a mi compa Julio. Se llama Luis Alberto Borges, este bonito corrido con banda. Y dice, continuando. Descanse en paz nuestro amigo Luis Alberto Borges. Esa carretera 15, famosa internacional, entre Guaymas y Hermosillo, se accidentó un judicial. Él fue Luis Alberto Borges, su historia voy a contar. 24 años tenía, estuvo muy preparado por todos sus compañeros, siempre fue muy respetado. En 3 años de carrera, Luis mucho había logrado. Era el día 2 de enero, iba empezando el 2000, por culpa de ese accidente ha dejado de existir, y sus 25 años no los alcanzó a cumplir. Paz, tú fuiste su gran amigo. También el Lobo Madrid le tenía un gran cariño, y a su jefe Sandoval su muerte les ha dolido. En la base de Agua Prieta estuvo comisionado, en Empalme y el Chojoa, y en San Luis Río Colorado, y allá en su Guaymas natal, siempre va a ser recordado. Tus padres y tus hermanas con dolor van a extrañarte, de tu alegría y nobleza nunca podrán olvidarse. Junto a tu esposa querida te desean que